Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles 26 de octubre del 2016. Ya también va para afuera este año. Se acaba rápido el tiempo, se va rápidamente. Le saludamos Raúl Núñez en los controles técnicos, muy atento como de costumbre. Pues no ha llegado Juan Antonio Vázquez, que nos apoya con los teléfonos. Sergio Canales, en la asistencia de producción, tampoco ha llegado. Y Marco Díaz León, en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy tenemos preparadas una serie de materiales. Algo que me impactó, que me gustó, lamentablemente es algo muy triste, que es acerca de los feminicidios. Ya vimos que se llevaron a cabo una serie de actividades, y creo que yo no dije quién soy, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Yo sí estoy aquí, yo sí llegué, y decía que algo que me impresionó, que me llamó mucho la atención, me dio mucho coraje, es un escrito que hace el buen Pedro Miguel, que se llama La Llorona Asesinada, a propósito de los feminicidios. Ya habrá usted, se habrá enterado que la semana pasada se llevaron a cabo una serie de movilizaciones de mujeres en América Latina, en particular convocada por mujeres argentinas, pero también se movilizaron en varias ciudades de América Latina, incluyendo a México. Bueno, pues traigo eso para compartir. Es La Llorona Asesinada. Y también la semana pasada se me quedó un documento que de alguna manera explica, lo cual no es nada gracioso, la relación entre la realidad de la organización social y la narcoeconomía. Y esto relacionado con la narcomúsica, que decían que estaba prohibido ya, pues no, está en su apogeo prácticamente de nuevo la cuestión de los narcocorridos, la narcomúsica. También de Pedro Miguel, que quisiera compartir, son documentos muy cortitos. Y en la música traigo preparado a Roberto, el buen amigo Roberto González. Él hizo una serie de composiciones relativas a la mujer, y me pareció muy pertinente musicalizar el programa de hoy con Roberto González, con estos temas de mujeres. Y bueno, tenemos un invitado más adelante que esperemos que llegue. 5:05 a.m. y vamos a dar inicio en la parte musical con Roberto González en este disco que se llama Madre Mesoamérica. Insisto, es de puras temas relacionados con mujeres. Y este es, por favor, Rolito, este es Tonantzin, la madre. Yeah. Bueno, parece que empezamos mal. Se detuvo la música, aunque ya estaba acabando, pero bueno, ahorita la vamos a revisar. Y le decíamos que Pedro Miguel escribe, primero leo esta parte y después ya me voy a lo más terrible de la mujer asesinada, de las lloronas asesinadas. Perdón. Y habla de la narcomúsica y narcoeconomía. Seleccioné una parte porque explica la cuestión económica con mucha claridad. Habla del narcocorrido, pero después va a escribe lo que a continuación leeré. Aunque Peña Nieto y Mid cubribreña se llenen la boca hablando de avances y negando que haya crisis en México, casi 3 millones de sinaloenses padecen rezago social y alimenticio. Y aunque la entidad es una de las que ostentan mayor desarrollo agrario, es también una de las más hambrientas, según datos de la propia CEDESOL. Por más que Aurelio Nuño fanfarronee con sus escuelas de calidad, las de Espinapa y Rosario, hacen falta maestros, energía eléctrica, y están plagadas de alimañas, de insectos. En suma, Sinaloa es una muestra clara de la estrecha relación entre la generación de pobreza y la marginación en la que han estado empeñadas las presidencias neoliberales y el florecimiento del narco y otras actividades delictivas. Con sus reformas modernizadoras, Salinas echó del campo a millones de personas sin ofrecerles más horizonte de subsistencia que la mendicidad, la migración o la delincuencia. Los gobiernos sucesivos, priistas y panistas, y otra vez priistas, asociados con grandes corporaciones dedicadas a la sobreexplotación de la población y de los recursos naturales, han hundido a la mayor parte de los mexicanos en una vida miserable. En tales condiciones, la pretensión de derrotar a la criminalidad organizada por medio del ejército y de las policías es una hipocresía monumental que pretende encubrir un hecho incontestable. Los gobernantes neoliberales han convertido a la delincuencia organizada en todo un sector de la economía. Las actividades ilegales generan cientos de miles de empleos, aportan una porción sustancial de divisas y constituyen un sostén fundamental al sistema financiero por medio del lavado de decenas de miles de millones de dólares. Sin ellas, no habría habido ni siquiera un ínfimo crecimiento del sexenio presente y del anterior. Ah, pero los narcocorridos tienen la culpa de todo, dice Pedro Miguel, porque sí, mucho se habla de que eso está prohibido, pero lo otro, estos datos narcoeconómicos, de plano no los había constatado, no había leído, algunas insinuaciones de que esto ocurre así, pero no como a la manera de Pedro Miguel. Son 5 de la mañana con 12 minutos. Y vamos a ver si suena la que sigue, por favor, Raulito. A ver si no se nos para otra vez, o se nos detiene más bien. Y esto es Malintzin. chida casi que en Painalá. La regalaron a los de Quicalango, los de Quicalango a Tabasco, los de Tabasco a Cortés. Cortés se la prestó a Hernández, la casó con Jaramillo, la separó de sincretismo, como un origen de los mexicanos, lengua del conquistador, Mali prisionera de guerra, botín sexual del tirano, placer forzado, carne de serrallo, llorona, aún deambula por las noches, lamentando lo bastardo de sus hijos, alma en pena ajena. Sí, completita. Roberto González, del disco Madre Mesoamérica, a propósito de las mujeres, su vida y su muerte, sus feminicidios. Por cierto, en la canción que escuchamos, Malintzin, la Malinche, se refiere a la Llorona. Bueno, pues esta es la Llorona asesinada, y es un texto de Pedro Miguel, de la sección Navegaciones, aparecido el pasado jueves 20 de octubre. Y está muy grueso, lo aviso, porque pues hace un recuento de lo ocurrido con las mujeres y cómo se ha transformado esto que alguna vez quizá fue un símbolo de respeto, la mujer, la madre, y que ahora pues es triste la situación femenina. Y dice lo siguiente: en México el feminicidio es masivo, creciente e imparable. No conocemos los rostros ni los nombres de las próximas víctimas, pero sabemos con una certidumbre aplastante que las habrá, que serán decenas, centenares, miles. A mediados de los años 90 del siglo pasado, supimos del fenómeno atroz que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, y pues ya tenemos más de 20 años de vivir escandalizados por esta situación. Ignoramos las circunstancias concretas de muchos de los crímenes, pero tenemos una completa noción de las motivaciones inmediatas de una buena parte de ellos. Se trata de rabiosos y desorbitados ejercicios de poder cometidos por individuos cargados de odio, huérfanos de la más mínima empatía y seguros de que lograrán coronar el asesinato con la perfecta impunidad. Sabemos también que el feminicidio es la forma superior de una violencia que tiene muchos peldaños de los usos sociales consagrados de la desigualdad de género, y que van desde expresiones hasta mecanismos de opresión y humillación conyugal, familiar, laboral, política, económica, médica, hasta el recurso de agresiones físicas no letales, las golpizas. Es meridianamente claro que en este país no existe ni una sombra de interés institucional por procurar e impartir justicia en un caso de feminicidio, a menos que la víctima tenga una preeminencia social o económica, y/o lo que refuerza la idea de que, en caso contrario, el de los feminicidios, o el de los feminicidas más bien, de mujeres anónimas, tienen grandes probabilidades de no ser siquiera identificados y mucho menos ser sometidos a proceso o de pisar la cárcel. En estas circunstancias, el asesinar a una mujer deja de tener motivaciones significativas: los celos, el abandono, el conflicto por los hijos, la explotación, la agresión sexual o cualquier otra causa. Se diluyen en algo más genérico y simple. Hay feminicidios porque es posible cometerlos sin que el autor tenga que sufrir las consecuencias de sus actos y sin que la autoridad sea sancionada por no haberlos evitado ni investigado y castigado una vez cometidos. Ningún procurador estatal o general, ningún jefe policiaco, ningún gobernador y ningún presidente han sido llamados a cuentas por la justicia, por haber tolerado, es decir, por haber auspiciado el incremento de los feminicidios en el ámbito de su competencia, y menos en el baño de sangre en el que se encuentra sumido el país. Si las primeras muertas de Juárez prefiguraron la pavorosa violencia criminal que hoy se abate sobre la generalidad de la población actualmente, es fácil caer en la tentación de considerar a los feminicidios como una suerte de horrenda cuota de género en las tasas de mortandad por asesinato que padece la totalidad de la población. Se trata, desde luego, de una tentación equívoca, porque ningún hombre es asesinado por su sexo. Las víctimas masculinas de la violencia lo son en razón de su ocupación, de sus acciones o de su circunstancia inmediata. Pero hay incontables mujeres ultimadas por ser mujeres. Y porque se puede. Lo mismo ocurre con los gays y las personas transgénero, que son objetos de crímenes de odio. En México, de acuerdo con las cifras oficiales, la procuración y la impartición de justicia funcionan al 4 o 5%, lo que constituye un abono espectacular para toda suerte de acciones ilegales. Todos los ciudadanos estamos en peligro de ser heridos o muertos por traer un celular en la mano, por denunciar a un delincuente, porque nos parecemos físicamente a alguien, por ser migrantes, por estar en el lugar y a la hora de una balacera, por defender nuestros derechos. Y las mujeres, además de todos estos riesgos, están expuestas al riesgo de ser asesinadas debido a su género. Pero hay un dato desesperanzador adicional. Sin alcanzar las proporciones industriales que tiene en nuestro país el feminicidio, es escandalosamente frecuente en naciones como España y Argentina, donde la tasa de impunidad es dramáticamente menor porque las instancias de fiscalización e impartición de justicia sí funcionan, o funcionan un poco más, o no son un completo desastre como acá en México. O sea que, independientemente de contextos nacionales, tenemos enfrente un fenómeno que deja ver la pudrición irremediable de un modelo civilizatorio y de una cultura en caída libre hacia la barbarie. Y bueno, esto es básicamente, este es el texto, pero más adelante escribe Pedro Miguel una versión del son ismeño de La Llorona para hablar del asunto tal y como es. Y bueno, nos remite a una página en donde está el sonido, pero de todas maneras yo voy a dar lectura a unos cachitos. Dice: estoy consciente de que es una de las cosas más horribles que he escrito en la vida, y dice más o menos lo siguiente con la entonación de La Llorona, que sería más o menos así, a ver si puedo cantar a esta hora. Ser mujer es un delito, Llorona, con sanción bien definida. Te agarran cuatro canallas, Llorona, y te arrebatan la vida. Desde la frontera norte, Llorona, hasta la frontera sur, hay un reguero de huesos, Llorona, que alguna vez fueron tú. Ay de mi Llorona, Llorona descuartizada. Hay muchos miles de nombres, Llorona, se juntan en tu mirada. Serán los hombres del narco, Llorona, será el marido celoso. Será el sistema completo, Llorona, el que te entierre en un foso. No hay vigilancia ninguna, Llorona, que cuide tu integridad. No hay ministerios ni jueces, Llorona, que castiguen la maldad. Ay de mí, Llorona, alumna con su mochila, artista o ama de casa, Llorona, empleada de la maquila. Desde que tienes 6 años, Llorona, hasta que te vuelves vieja, el riesgo de que te maten, Llorona, ni te olvida ni te deja. Dicen que por ser mujer hay llorona, por ser joven y bonita. Tienen derecho a tirarte, llorona, en una loma maldita. Ay de mi llorona, mi niñita mexiquense. Te fuiste para la escuela, llorona, y te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, llorona, te mata la policía. Por los caminos del campo, llorona, y también de la ciudad, siempre acaban tus verdugos, llorona, cubiertos de impunidad. Ay de mi llorona, llorona, cuando tendré la noticia que ante los feminicidios, llorona, se empiece a aplicar justicia. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La llorona asesinada. Tremendo, tremendo texto de Pedro Miguel. Ya son 5 de la mañana con 29 minutos, con 30 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y veo que llegó Juan Antonio Vázquez. Muy, muy puesto para apoyarnos en la parte telefónica. Si gusta usted marcar, ya hay quien conteste. Juan Antonio está pendiente en el 41-55-10-60, repito, 41-55-10-60, o bien en el 01-800-080-10-60. Vamos a otra pieza, otro corte musical, y para después ir a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Es la que sigue, por favor, Raulito, es dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz. Privatio est causa petitus, sindite corda vestra, et non vestimenta vestra, bonus seremo secreta non quaerit. Latere criminosae est conscientiae. Thank you. la presión letal del Santo Oficio. Se deshizo de sus libros y nunca volvió a escribir. Hizo votos de humildad, comprendió que ya era tiempo de morir. No precisaba leer, no precisaba escribir, precisaba la fe. Robertico González, Madre Mesoamérica, cantándole a Sor Juana Inés de la Cruz, en esta ocurrencia mía por pues destacar la función de la mujer, esta lectura de la Llorona asesinada y todas las mujeres que a las que canta Roberto González. Vamos a dar inicio a nuestro semanario, por favor, Raulito. Vamos a dar inicio a este semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado martes 18 de octubre, que no pude leer la semana pasada, pero que me parece muy importante compartir con nuestro auditorio, es que el gobierno mexicano pretende aprobar el ATP, el Tratado de Asociación Transpacífico, antes de los comicios en Estados Unidos, dicen organismos no gubernamentales, que son un montón de los que firman. La intención es mandar el mensaje de que las negociaciones ya están cerradas. No nos ha consultado evidentemente nada a nosotros. Bueno, organizaciones y colectivos de derechos humanos, sindicales, ambientalistas, campesinos e indígenas alertaron sobre la pretensión del gobierno mexicano de aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico, ATP, por sus siglas en inglés, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 8 de noviembre. En un pronunciamiento, más de un centenar de organizaciones y colectivos expresaron su total rechazo a este tratado internacional, dadas las múltiples afectaciones que representaría no solo para la vida de sus territorios y pueblos, sino también porque vulneraría gravemente la democracia y las facultades del Estado mexicano. El ATP el Tratado de Asociación Transpacífico, fue negociado durante 5 años en secreto, a espaldas de la sociedad, no puede ser modificado por México y representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas. De ser aprobado, vulneraría gravemente la democracia al limitar las capacidades de los poderes legislativos, que no puede modificar o aprobar leyes si afectan derechos de los transnacionales pactados en los tratados. Otra afectación en lo judicial, ya que se cede jurisdicción a tribunales privados internacionales, y al Ejecutivo, ya que le impide regular la economía, si ello tiene que, como resultado, disminuir las ganancias esperadas por las transnacionales, todo por el agandalle de las transnacionales, así como de la sociedad, bueno, vulnerar también a la sociedad civil, al permitir que las grandes empresas puedan demandar al Estado mexicano por emitir leyes que protejan a personas y afectan de algún modo sus intereses. Bueno, pues esto es firmado por decenas de organizaciones, ya lo decía, y la nota la firma José Antonio Román. Y ahora sí, del miércoles 19 de octubre, exigen aprobar ley contra desaparición forzada para incluirla en el presupuesto de egresos a la Federación 2017. Insisten en considerar las propuestas de la sociedad y familiares de víctimas. La red Todos los Derechos para Todos plantea crear una comisión de búsqueda y un instituto forense independiente. Pues en ese grado de lúgubre está nuestro país, lamentablemente. La nota es también de José Antonio Román. Y la aplicación imparcial de fallos favorables a los pueblos es lo que exigen campesinos de la organización o del movimiento El Campo, es de todos. Y exigieron al Poder Judicial combatir la corrupción, renovar las instituciones y aplicar imparcialmente las resoluciones en favor de los pueblos y comunidades. Dice que estarán, o estuvieron más bien por la fecha, en Gobernación, y ahí alertan sobre esta situación de emergencia en el agro. También propusieron que consideren la modificación de las 3 tesis sobre la consulta a los pueblos indígenas emitidas por la segunda sala y publicadas el pasado 14 de junio en el Semanario Judicial de la Federación, para que se apeguen con el convenio 169. Abundaron en que se haga valer el derecho efectivo de las comunidades indígenas a la consulta sobre la realización de proyectos mineros, eólicos, carreteros, presas, construcción de presas, entre otros que les afecten, así como los transgénicos. La nota es de Roberto Garduño y E. Méndez. Exigen prohibir fracking, esta fractura hidráulica para extraer gas del subsuelo en Puebla y Veracruz. Carecen de sustento legal, además contaminarían cielo, agua y aire y agua, advierte Organismo No Gubernamental, que es la Alianza Mexicana contra el Fracking, que también firma en contra del ATP. Dicen que las autorizan, ya se dieron autorizaciones en tanto en Puebla como en Veracruz, y esta organización, junto con otras también, exige retirar permisos para esta práctica del fracking, que en muchos países ya no está prohibido, pero aquí, pues aquí se vale de todo. La nota es de Angélica Enciso. Y el jueves 20 de octubre, la PGR está por ubicar a 2 de quienes operaron contra normalistas de Ayotzinapa hace 2 años con un mes, que se cumple precisamente hoy. estamos a 26 de octubre. Y responden estos dos individuos, asesinos, con los apodos del Patrón y el Caminante. Es lo que informa la procuradora Arely Gómez. Y presuntamente estos individuos coordinaron las acciones para desaparecer a los compas y a los compas normalistas de Ayotzinapa. Estos pertenecen a Guerreros Unidos. La nota es de Gustavo Castillo. Miles de mujeres marchan contra feminicidios y violencia machista. Por eso el tema que dio lugar a este programa. Brutal asesinato de una joven de Mar de Plata provocó repudio total. Ni una menos. Con vida las queremos, claman las en multitudinarias protestas en Argentina. Pero también hubo manifestaciones en países de América Latina, España y Francia. En México exigen castigar a los culpables. Las notas son de Estela Caloni y de la redacción. El país está en plena tormenta de crisis moral, económica y política, dice Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM. Dice que la salida se debe construir con organización desde abajo y con los de abajo. A escala mundial, las depresiones son en gran parte inducidas para beneficiar al gran capital. Y también dice, bueno, el texto es largo, pero destaco esta parte. Si los sueños del pasado se quedaron en sueños, solo el poder del pueblo podrá contra las políticas neoliberales, y en ello tienen gran tarea los jóvenes, que tienen que encabezar las nuevas formas de organización social en las que se utilicen también las modernas técnicas de la comunicación, expuso. Esto es porque no podrá subsistir la vida en la tierra si siguen dominando el capitalismo y su voracidad, expuso don Pablo. La nota de Patricia Muñoz Ríos. El jueves 20 de octubre piden productores unificar en un solo programa apoyo oficial. Campesinos del movimiento El Campo es de Todos dicen que los campesinos deben recorrer ventanillas en 8 dependencias y les entregan más de 500 cuartillas de reglas de operación, y es un perdedero de tiempos cubrir requisitos, acudir a las ventanillas a 8 dependencias. La burocracia, pues, se destinan 80 mil millones de pesos al subsidio social y la mitad al productivo, dice la nota de Matilde Pérez. El ruido es ya un problema de salud pública, dicen académicos. Y dicen que está asociado a problemas cardíacos, hipertensión, sordera. Esta contaminación acústica está asociado a esos problemas que comenté, y es un problema de salud pública que debe de ser controlado por las autoridades a la brevedad, nos dice esta nota de César Arellano García. Y el viernes 21 se nos acabó el fondo, pero seguimos con el contenido. El viernes 21 de octubre dice Peña Nieto que el año que entre, el 2017, será un año difícil para el gasto público. Ya todo el tiempo es un año difícil, es una vida difícil con estas políticas neoliberales. Dice que los recortes son necesarios para cuidar la estabilidad económica. ¿De quién? Eso no lo dice. Y además dice que el erario no es un barril sin fondo, como algunos suponen, dice Peña Nieto. Pues sí, no es un barril sin fondo, ya lo vaciaron. La nota es de Rosa Elvira Vargas. Y circularán al menos 70 millones de autos en ciudades mexicanas para dentro de 15 años, alrededor del 2030, dice. pierde en zonas metropolitanas 4% de su producto interno bruto por tránsito y contaminación ya ahorita. Imagínese cuando haya 70 millones de autos en ciudades mexicanas. Advierte que el país, la ONU, que en el país, en nuestro país, no hay una entidad única nacional responsable de la movilidad urbana sostenible, e indica que solo 12% del presupuesto e infraestructura se destina a transporte público. Es lo que dice el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. La nota es de Angélica Enciso. El sábado 22 de octubre, habrá usted enterado que detuvieron a un fulano que fue exdirector de Seguridad Pública de Iguala, Guerrero, en el tiempo en que fueron desaparecidos los 43 normalistas, y dicen que estaba en Iguala, que tanto, que bien los buscaron, lo buscaron al señor Flores. La detención de este señor, de Felipe Flores, es importante, pero lo más importante es que diga dónde están los jóvenes. Él lo debe de saber. Padres de los 43 advierten que no descansarán hasta saber quién está detrás de esto. Si lo ponen a disposición de un juez y niega los hechos, se acabó la historia, señaló el abogado de la Tlachinolan, Vidulfo Rosales, en nota de Alma Muñoz. Y en otro orden de asuntos, dice el subcomandante Galeano, el que antes era Marcos, respondió a críticas sobre la propuesta del STLN y dijo en respuesta a estas críticas, y se dirige a nosotros: a usted que lee esto, ¿le molestaría ver y escuchar un debate entre la calderona de arriba, con sus ropas típicas de marcas exclusivas, y una mujer de abajo, indígena de sangre, cultura, lengua e historia? ¿Le interesaría más escuchar lo que prometa la calderona o lo que proponga la indígena? ¿No querría asomarse a este choque entre dos mundos? ¿Le preocupa que la mujer indígena no sepa hablar bien el español, pero no que el actual titular del Ejecutivo Federal no sepa hablar? Es lo que dijo ante las críticas de la propuesta del STLN de una candidata indígena. La nota de Elio Enríquez. El domingo 23 de octubre, hoy como hace 15 años, la tierra no se vende, la tierra se defiende, advierte en Atenco el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 15 años. Y se están conmemorando el aniversario del decreto de expropiación de 5.400 hectáreas para el aeropuerto. Bueno, pues ya prácticamente ya compraron las tierras, y si no las arrebataron, pero el aeropuerto lamentablemente va. Y ellos, el Frente, denuncian que continúa el uso de golpeadores para mantenernos la guardia, dice el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en nota de René Ramón. El lunes 24 de octubre, dice la nota siguiente, que la PGR está rompiendo pacto con los padres de los 43 de Ayotzinapa. Impide que los padres de los 43 participen en la declaración de Felipe Flores, el ex director de Seguridad Pública de Iguala, hace 2 años y 1 mes. La nota es de Sergio Campo. La política neoliberal ha llevado al país a una situación de desastre, advierten en un foro que se llamó Encuentro Nacional por la Paz, la Justicia y la Democracia y la Soberanía. Y es la política neoliberal es un desastre nacional que vive México, producto de una grave crisis política y económica, la inseguridad, una permanente y sistemática violación de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad, nada más ni nada menos. Esta es una nota de José Antonio Román. Y el día de ayer, martes 25 de octubre, nos dice esta nota que se duplicó en un año, entre 2014 y 2015, la detención de menores centroamericanos no acompañados. Llama al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar el programa Frontera Sur, que en la misma serie de notas se dice que puede crecer la ola de haitianos y africanos que ya están en México. Dice que han ingresado a México en un promedio diario de 300 personas de estas nacionalidades, de haitianos y africanos, y siguen llegando. Ambas notas son de José Antonio Román. Y familiares de los 43 instalan plantón frente a San Lázaro. Recordemos que hoy se cumplen 2 años y un mes de la desaparición de estos jóvenes, de estos normalistas. Se instalaron en frente de San Lázaro en un plantón, exigiendo se les permita exponer su situación ante el pleno. Y confían en que la detención del ex director de seguridad dé resultados importantes. La nota es de José Antonio Román también. Y la última de las notas de este semanario, se presentó un estudio económico y social mundial 2016 sobre resiliencia al cambio climático, una oportunidad para reducir las desigualdades. Esto lo presentó la Organización de las Naciones Unidas. Ahí dice que las zonas indígenas y rurales son y serán las más afectadas por el cambio climático. Los países en desarrollo sufren mayores impactos, sostiene estudio de la ONU. En México, más de 17 millones de personas viven en franjas de riesgo por inundaciones y padecen más embates las localidades donde hay rezago de la calidad de servicios de vivienda. Esto es lo que nos dice esta nota de Angélica Enciso, y con eso damos por concluido este servicio de semanario, de selección semanaria de notas relativas a la paz con justicia y dignidad. Saludamos a las radiodifusoras comunitarias que reproducen este servicio, y pues vámonos recio, Raulito, por favor. animalito cerrero que domó a su domador. Nunca ha negado su origen a los suyos, siempre fiel. Hembra de una sola pieza y de un solo hermoso papel. Llegó, llegó, llegó, para no dar marcha atrás. Llegó, llegó, llegó, tumbando caña llegó. Tumbando caña llegó. Tumbando caña llegó. Bueno, pues esto fue Benita Galeana, una canción dedicada a Benita Galeana por Roberto González, del disco Madre Mesoamérica. Y bueno, ya está con nosotros el invitado del día de hoy, pero estoy haciendo este pequeño espacio para recordar que ya está Juan Antonio Vázquez en las llamadas telefónicas. Si gusta usted marcarnos, 41-55-1060. Y también estoy hablando para dar paso al himno nacional que tenemos que pasar a las 6 de la mañana, por favor. Ciencia de Huarache, aquí en el campo y de la ciudad. Bueno, pues esto fue la primera parte del programa. Está usted escuchando El Campo y de la Ciudad. Y antes de presentarle al invitado del día de hoy, quiero compartir las llamadas telefónicas porque luego se nos quedan y hay que aprovechar que vino Juan Antonio Vázquez, y no me canso de recordar que él viene de manera gratuita, es decir, por puro apoyo, por amor al arte, al programa y al auditorio, y respeto. A las llamadas, don Manuel Munguía dice: felicito a Marco por su canto, las que canté hace rato. La llorona asesinada. Los feminicidios en México. Y dice: me parece que tiene buena voz, gracias. Y eso que estoy ronquito, El avance del pueblo se ha visto interrumpido al verse el monopolio de la ley y la violencia en las manos equivocadas, en una forma ostentosamente maligna. Sin embargo, el poder que radica exclusivamente en el pueblo la de liberar de la mediocridad de los que por esa condición no pueden ver adelante, más allá de sus intereses espurios y a ultranza. La nación ha de llegar a niveles superiores de organización económica, en los que no figuran todos aquellos que hoy no permiten que el pueblo pueda acabar con este juego insano y abusivo y tan irracional como es el electorerismo, acabar con este sistema político abyecto y esclavizante. Tenemos que acabar con este círculo vicioso de leyes y negocios sucios en los que juegan con nuestras necesidades, nuestra dignidad y nuestra vida. No es vida, esto que estamos viviendo es esclavitud y así nos quieren mantener. Hay que reflexionar hoy que la política ha muerto, hoy que solo sirve para saquearnos. Manuel Martínez Tapia de Ayotla dice que la derecha venezolana está enojada porque Maduro les ganó democráticamente y aconseja a Maduro que defienda con su vida su revolución como Allende en Chile y no a la derecha con su capitalismo privatizador y rancio como el de Brasil, Chile y Argentina. Pues ya se los arrebataron. Bueno, felicidades a Radio Educación por este foro y pide una hora más para este programa. Isaac Cruz Verdi, un saludo a todos y abrazo, y dice: joder al país es una decisión de la jauría que gobierna. La corrupción es la que gobierna para que el narco y la delincuencia sean cajas chicas proveedoras del gobierno. Aplauso a Marco. Y dice: reunión de participantes el próximo domingo a las 10 de la mañana. Sí, cierto, ya es otro, ya se acabó otro mes y ya se va el año. Reunión de radio participantes en el mismo lugar, en Xochimilco, a las 10 de la mañana. Y Alfonso Hernández dice: se manifiesta en contra. Bueno, esto no es, es incorrecto porque dice que se impidió el acceso a Sergio Canales el jueves pasado. Más bien, no llegó, tuvo. Llamó para avisar que tenía un inconveniente, parece que chocó, según, y bueno, ahorita tampoco está, quién sabe por qué. No es que se le haya negado el acceso a Sergio. Bueno, es que se está recordando que lunes, martes y viernes salieron del aire porque los maiciaron. Y sé que Canales es un hombre íntegro, sí, pero no es la razón por la que no haya venido, que no lo quieren correr. El teatro en Atril, a ver, Si la muerte es universal, así se llama un festival, el primer festival internacional del Día de Muertos en Tláhuac 2016. Habrá conciertos, danza, teatro, artes plásticas, exposiciones, gastronomía y conferencias magistrales del 27 de octubre al 2 de noviembre. Y consulta las sedes, dice, en cartelera. A ver, nos da una página electrónica: www.tlahuac.cdmx.gov.mx, y en Facebook, por la palabra Tláhuac, delegación que renace. Esta es la invitación para el primer Festival Internacional del Día de Muertos. Bueno, ya tiene más de 500 años el Día de los Muertos de celebrarse en México, no es una novedad. Pues qué bueno que lo reconozcan y que se acuerden de sus raíces. De eso vamos a hablar en un ratito con nuestro invitado el día de hoy. El ingeniero Esteban Chavarría recuerda... más bien envía un saludo a Marco y a su equipo e invita a los habitantes del país a exigir que se invierten recursos para usar energías limpias, y nos deja su teléfono, el 58 42 02 71, para más información sobre estas energías. Repito, 58 42 02 71. Arturo Hernández, saludos a Radio Educación por el programa. Y dice que Iztapalapa es la delegación más sucia y descuidada de la Ciudad de México. En la delegación hay puros festivales para tomar la foto. Nos llega el agua domiciliaria sucia. Lo bueno es que Mancera condonó el agua con muchas colonias y ahora en la delegación se van a parar el cuello. Abrazos y saludos. Y la profesora Mercedes Macías invita al acto de inauguración de la 19 exposición de origami pedagógico que se realiza con el tema La Madre Tierra, Deterioro y Salud, el sábado 12 de noviembre a las 9 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, Chimalhuacán. Insisto a las autoridades de la educación, una hora y un día más para el programa, con los mismos equipos y debidamente remunerados. y nos envió unas invitaciones. Gracias, maestra. Y Clara Montes, mi opinión es que los zapatistas ya la regaron, es que ya no vayamos a votar, dice. Es la opinión de ella, Clara Montes. Ponen un candidato y a votar, y con esto legitiman el fraude. Bueno, es muy tu opinión, Clara. A mí parece que es nuevamente pues meter el tema de los zapatistas. Claro que la coyuntura es electoral, hay razón, pero es una visión la de ella. Víctor Ramón Alonso Sánchez, escucha el programa con gustos, miércoles y jueves, saludos. Y Ángel Cervantes, a la canción de La Llorona le faltó la solución, que la pena de muerte para los feminicidas. Dice que si Marco mejora cada programa con su voz como cantante está desperdiciado. Bueno, pero la uso para leer llamadas telefónicas. Y Patricia González pregunta por Sergio Canales, pues no vino, no parece que está medio enfermo, ya tiene varios miércoles que no puede llegar. Dice que yo canto muy bonito. Órale, es la primera vez que me animo a cantar, y sé que se anime a cantar más seguido. Ánimo por este programa, que es una ventanita en la aridez que existe en los medios. Muchas gracias por las llamadas. Gracias a Juan Antonio Vázquez, que nos está haciendo el favor de apoyar de manera solidaria. Y ahora sí, ya son 6 de la mañana con 17 minutos. No, con 11 minutos prácticamente, y escucha usted el cambio de la ciudad. Y está con nosotros el amigo, el compañero Pascual Gasca. A él lo conocí en la Feria de la Cultura Campesina allá en Chapingo. La semana pasada vino a visitarnos, pero no pudo pasar porque ya había gente programada. Pero él tiene algunos temas que quiere compartir con el auditorio relacionados con la milpa, relacionados con la nixtamalización, con la importancia del maíz. Aquí dice que en contra, en defensa del maíz mexicano criollo, nativo, contra el maíz transgénico. Bueno, tiene una serie de objetivos, pero es mejor que él nos hable de este señoría de la milpa. Buenos días, Pascual, mucho gusto de tenerte aquí en cabina, bienvenido. Pues te agradezco la invitación y pues estamos contentos de estar en este foro, en este lugar, para exponer nuestra lucha que tenemos pues en favor de la milpa, del maíz, y algo que no debemos de perder, ese proceso ancestral que es la nixtamalización también. Sí. Siempre se le puso, antes no era cal, pero era una sustancia alcalina, una piedra, ¿no? Uh-huh. La que le ponían, que se sacaba de los lagos, no recuerdo el nombre, pero es cierto, la tortilla sin este elemento no proporciona los mismos nutrientes que de por sí el maíz tiene, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, en efecto, usaban el tequesquite, uh-huh. El tequesquite para nixtamalizar, pero sabiamente también extraían de algunas minas la llamada calpiedra. Ah. Ese es otro de los elementos que, vaya, la sabiduría de nuestros antepasados fue logrando, y no saben qué beneficios dio integralmente a nuestros ancestros, y que pues ahora sí que enriqueció al maíz, porque de alguna manera nuestro organismo con ese proceso de la nixtamalización aprovechaba o asimilaba perfectamente todos los aminoácidos de las proteínas del grano. Uh-huh. En principio la nixtamalización, este proceso, se supone o a ver, tú qué dirás, se le pone al grano y se remoja toda la noche para quitarle la cutícula y la cascarita, ¿es así? Así es. Este proceso, principalmente, bueno, actualmente ya se le pone la cal y a este, llama es hidróxido de calcio, se remoja con agua, o sea, se le agrega agua al maíz y a través del calentamiento se pone a hervir el maíz agua y se convierte en cal. Esto se vuelve nixtamal hasta el momento en que es desprendible esa capita que dices, que es el pericarpio, propiamente ya del grano. Y ese pues ahí van una serie de endotoxinas, exotoxinas, que pues se tienen que eliminar. Son naturales esas exotoxinas. Y a partir de ahí empieza, pues ahora sí que la nutrición del mexicano, sí, porque es el grano básico a través de todos los tiempos de nuestra semilla, de nuestro maíz, el maíz que nos da la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre el maíz nixtamalizado, la usanza antigua, y la maseca? Pues grande. Hay una serie de situaciones que, pues sí, me gustaría comentarla. De hecho, ellos argumentan que nixtamalizan, pero es una nixtamalización interrumpida, en la cual prácticamente, para que a ellos les dé ese polvo, lo nixtamalizan, pero interrumpidamente. Y debe de sufrir un proceso de hidratación con la nixtamalización perfectamente, y una situación de reposo cuando se tiene que nixtamalizar, cuando ya es nixtamal, para que pues surta efecto bien y suelte esas propiedades, ese enriquecimiento del maíz. Y con las harinas industrializadas no pasa eso. Entonces ahí tenemos esa discrepancia, porque pues de una manera natural pues nosotros seguimos nixtamalizando, y queremos hacer notar que, por ejemplo, en las harinas industrializadas no se llevó a cabo una nixtamalización completa, y eso pues más los agentes químicos que le agregan, pues ya nos indican que no estamos comiendo un maíz ya muy comestible, porque pues imagínate, tiene blanqueadores, suavizadores, aglutinadores, gomas, en fin, creo son 7 elementos químicos para conformar esas harinas industrializadas. Y pues que ya nos dicen, pues ya no estamos comiendo maíz, ¿no? A saber qué es ese polvo, ¿no? Ajá. Y bueno, en México, cuna del maíz, consumimos eso que no es maíz, pero los otros pobres países en donde ya hay se amplió la cobertura industrial de maseca, ni se han de imaginar lo que sabe una verdadera tortilla. Exactamente. Por eso nosotros estamos trabajando el maíz nixtamalizado. La industrial pues dura 7 meses. Eso igual no nos indica una cosa muy natural. Nada, totalmente. Y admito que esas tortillas, cuando salen en sus máquinas, son hermosas, hermosas, salen calientitas, ¿no? Esponjaditas, y sí se antojan. Pero cuando uno ya las lleva a la boca, ya las lleva al paladar, notamos que, bueno, uno que ya sabe, que ha probado la masa o la tortilla con nixtamalizada, sabemos el verdadero sabor. Y es lo que queremos, que estas generaciones no se pierdan ese sabor auténtico del nixtamal, de la tortilla nixtamalizada. Entonces, ahí es nuestra lucha, para que sepan lo que es una tortilla totalmente nixtamalizada. Reconocemos que son muy hermosas sus tortillas de esas harinas. Y fíjate que algún día, por ahí algún amigo que llevaba esa harina, estábamos en una gasolinería y tenía ahí alusivo ahí en su camión una tortilla así bien blanca, infladita y hermosa, y se me ocurrió preguntarle, oye, parece que me pasé ahí un poquito a discreción, y le pregunté, oye, ¿cómo logro una tortilla así? Y entonces, pues él, contento de que iba a hacer su labor de venta, dice, mira, tenemos todo el kit, este polvito, llevaba una serie de polvos, este polvito es un blanqueador, este polvito es un suavizador, este polvito es un mejorador, y este es un conservador. Entonces todo este, casi me decía, este kit de polvos, tú puedes agregárselos a tu masa y vas a obtener esta tortilla. Y dije, híjole, bueno, no sabe qué arma nos está dando, ¿no? Nuevamente, yo reconozco que yo sí empecé con la situación actual del país y que nos orilló a hacer la tortilla, a producir tortilla harinizada. Reconocimos porque tuvimos que entrarle por la situación que no nos alcanzaba. Fue un tiempo de transición, pero nuevamente estoy retomando la nixtamalización ya en su totalidad. Fue un lapsus el que tuvimos ahí, y en el que siguen muchos compañeros tortilleros que se han dedicado a seguir produciendo tortilla con harinas industrializadas. Entonces yo estoy totalmente convencido que no era el camino. Nos desviamos, sí nos desviamos, lo reconozco, pero estamos retomando otra vez el sistema de producción en nixtamal. Entonces, pues ahora sí que ahora con más ganas y con una mayor fuerza nos dio. Y en ese evento en el que tú asististe y en el que nos encontramos, pues precisamente esos eventos son foros para reconocer nuestra identidad, reconocer nuestra manera de producir, en este caso en la cocina tradicional mexicana, las tortillas nixtamalizadas. Y aparte hacemos patria. Pues sí. Hay algunas tortillerías en donde dicen que venden la tortilla nixtamalizada, pero siempre que ves tú la bola, ¿es nixtamal o puede ser una bola de maseca? Pues ahora sí que a veces ahí ya tienen al frente los sacos de esas harinas y pues ya sabes qué es. Ya. Pero cuando se las traen de otro lado, también existe la probabilidad que de donde se las traen ya vengan mezcladas. Mezcladas, y es que también ahí hay otro asunto. Actualmente los productores de máquinas tortilladoras ya están apegando a los protocolos para hacer la tortilla con harinas industrializadas. Ahora sí que han sido, hasta las máquinas están siendo modificadas, y nosotros tenemos que volver nuevamente a modificar nuestra máquina para que sea reciba o haga una tortilla con masa nixtamalizada, porque actualmente ya todas las máquinas ya ya vienen preparadas para recibir a las harinas industrializadas. Es una gran verdad. Pues ahora es todavía la lucha se vuelve más fuerte para sostenernos en una masa nixtamalizada. Pero contentos porque veo que hay mucha conciencia de la gente y que existen estos programas como el tuyo para que pues seguir concientizando, seguir reforzando estas invitaciones y incluso hacerles ver a nuestros compañeros tortilleros que tenemos que regresar, aunque nos cueste un poquito de trabajo, pero tenemos que seguir nixtamalizando. Pues sí, porque lo otro sería regresar más bien avanzar en un asunto de supuesta modernidad, que más bien es un retroceso, está como mover a México, pero para atrás es lo que está pasando. Sí. Bueno, ya son 6 de la mañana con 25 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y estamos platicando con el señor Pascual Gasca acerca de todos estos temas relativos al maíz, al nixtamal. Yo lo conocí, él me hizo probar una tortilla que le puso el nombre de pizza mexicana o también tlatoani, ¿verdad? Tlatoani, algo así. Y está riquísimo, ¿eh? Es que no me lo pude comer allá porque había tanto que comer. Sí, yo ya acababa de comer. Y luego pasamos con doña Trini ahí el puesto de los compas de Atenco y también nos dio una probadita ahí de ahí te vi, ahí es donde nos vimos y nos conocimos. Ahorita hablaremos de esta tortilla porque está muy interesante. Yo le digo tortilla porque la base es una tortilla, pues, pero en todo caso, parece más sol que pizza. Pero bueno, es el principio de la pizza. Con maíz mexicano, nixtamalizado. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Gonzalo Arteaga ya está en los teléfonos apoyándonos. Y pues escuche usted el campo y de la ciudad. Vamos a la música, por favor, Gonzalito. Bríncate, por favor, a la número 8. A ver, 5, 6, 7, 8, es que está en código prehispánico. Y es una canción del disco Madre Mesoamérica, Roberto González, y la canción es Frida. Cada flor de piel ardiente, ambivalente, entre la vida y la muerte, siempre la mirada vidriosa y firme, el reclamo en el pincel, furiosa la mariposa, deja su imagen preciosa de cristal. pesadillas de heroína cabalgan en silla de ruedas. Mientras en el lienzo queda su más fiel estampa, su más fino amor. Esas telas son retablo para los altares de un templo mayor. Son aullidos de alegría, son gritos de pena, ofrenda color y pasión. Militancia existencial presente de frente, aunque dolida, congruente siempre. Pesadillas de heroína cabalgan en silla de ruedas. Mientras en el lienzo queda su más fiel estampa, su más fino amor. Esas telas son retablo para los altares de un templo mayor. Son aullidos de alegría, son gritos de pena, ofrenda color y pasión. Bueno, son 6:32 prácticamente. Escuche usted El Campo y de la Ciudad. Y esto que oímos se llama dedicado a Frida Kahlo, que es un disco dedicado a las mujeres a propósito de los feminicidios y de toda esa tragedia. O sea, es parejo. El sangrero aquí en México es parejo, pero... lo de las mujeres pues ya es casi histórico, las asesinadas de Ciudad Juárez. Pero bueno, eso es nada más para contextualizar por qué traje esa música. Y tengo programado pasar una cápsula que es una entrevista que le hice a un compañero campesino que estaba aquí en Ciudad de México. Tiene que ver con el maíz, no mucho con el nixtamal, sino con el modo de vida y el reclamo que se tiene del campo a la ciudad. No, ya no es el amor y aquí está el trabajo, aquí está la lana, sino es el reclamo de que los ignora, la ciudad ignora a los campesinos, así como a nuestro maíz. Se está desplazando esta situación. Es una pequeña cápsula que vamos a compartir a continuación. Es una grabación hecha ya hace más de 20 años y sigue siendo vigente. ¶¶ Está gritando la tierra. Fiesta y tragedia de la agricultura mexicana. El pasado 10 de abril entrevistamos al señor Don Agustín Simón, campesino chiapaneco, que manda el siguiente mensaje a los habitantes de la gran ciudad de México, la antigua Tenochtitlan. Es algo tan triste ver cómo en una ciudad tan grandísima, el divisionismo, el conformismo y todos los mismos, metiendo al priismo, ha acabado con el sentimiento de humanitarismo que debemos tener todos. Algunos, porque vivimos en el Distrito Federal, vemos que viene alguien del rancho y le decimos, ay, viene un pobre. ¿Cómo le dicen aquí a los que vengo? Pinches nacos. ¿Cómo vienen a ensuciar aquí? Como si la mierda de nosotros no va a estar igual que la de ellos. Decirle a esa gente que mire un poco para arriba, ahí arriba está Dios. Y Dios es para todos. Aunque a veces también me encabrona con ese amigo, que parece que nosotros ya nos hizo el último y nos quiere llevar primero. Que se unifiquen y que, unificados posiblemente con el campesinado, con esa nacada, a lo mejor mejoran su nivel de vida. Este es el mensaje de Don Agustín Simón. A ver si reconociendo y apoyando a los campesinos, mejoramos juntos nuestro nivel de vida. Participamos en este programa Don Agustín Simón, Paco Aguilar, Gabriela Sosa, Sergio Canales y Marco Díaz León. Bueno, ya escuchamos, 6:37 minutos. Esto le estaba comentando al amigo Pascual, que hace 20 años lo transmití aquí en Del Campo y de la Ciudad, y casi me daban chicharrón aquí las autoridades por andar poniendo esas cosas tremendas, que es la realidad, que es como viven los campesinos, pero antes había como más recato para decir las verdades, pero ya ganamos intersticios en la libertad de expresión. Y tenemos algunas llamadas. Margarita López invita al Festival Internacional de Creadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, poesía en Xochitl y Cuicatl, spoken word, qué chistoso en inglés, bueno, segunda feria del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 15 años de murmullos y gritos en versos de libertad. Esto será 26, 27 y 28 de octubre en la explanada de la delegación Iztapalapa, en Aldama 63, sin número, esquina Calzada Ermita Iztapalapa, barrio de San Lucas, a una cuadra del metro Iztapalapa, de la línea B, en el auditorio Quetzalcóatl. Creo que está hablando de dos sitios diferentes. Bueno, en Cuauhtémoc, sin número, esquina Calzada Ermita Iztapalapa, barrio San Pablo, a dos cuadras del metro Iztapalapa. Ah, pues ya lo leo. No, es diferente, son San Lucas y San Pablo. Entrada gratuita, 15 años de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, espacio para construir, 26, 27 y 28 de octubre. Vicente López dice acerca del maíz, la tierra que le ponen, se llama Tequesquite, ya lo decía nuestro amigo Pascual, y dice, él pregunta, para nixtamalizar el maíz antes le ponían cal natural, pero he visto que le ponen cal hidra, ¿qué efectos puede tener en la salud? Pregunta. Pues malos, la cal hidra es una cal para la construcción. Pues sí. Claro. Y tiene unos elementos como magnesio, incluso en cantidades mínimas, arsénico, que pues ahora que sí que sí, van directo al organismo y se van acumulando, y en un tiempo eso se explota en la salud, ¿no? Sí, eso seguro. Nos perjudica. Que no es lo mismo de lo que tú comentabas, la cal de piedra. La cal viva. Actualmente ya está, esa cal viva ya está industrializando y es una cal de grado alimenticio. Y si la usa para nixtamalizar. Sí, sí, sí. Esa sí, no cal hidra. Ajá. Existe la grado alimenticio. Muy bien. Luego me pregunta a mí que si puedo, que qué pasa con Sergio, pues se ha estado mal en estos días. Vamos a ver cómo viene mañana. Yo no he tenido chance de comunicarme con él. Pero si está oyendo el programa, pues un saludo, y te extrañan aquí las personas del auditorio. Gabriel San Vicente felicita al programa, qué interesante está el tema de hoy, la tortilla y el nixtamal. Marco canta bien, ya me está haciendo competencia, dice. Invitamos este viernes y sábado a Calaca, Tilique y Flaca, relatos, sones y canciones hasta que el esqueleto aguante. Con son de la ciudad a las 19:30 horas, entrada libre en Los Pirules, esto es en la carretera Coacalco-Tultepec, en el número 14 en Coacalco, Estado de México. Y más información tiene un teléfono, es el 56-54-18-26. Para más información, repito, 56-54-18-26. Octavio Retana, un buen amigo de Milpalta, dice, en estudios del Instituto Politécnico Nacional se reporta que la nixtamalización del maíz hace que los almidones en un 60% sean inabsorbibles y que no dejan por esta dureza que se absorban, por lo que estos almidones no aumentan los niveles de glucosa en la sangre. Por lo tanto, podrían ser buenos para los diabéticos, y si se combine con nopales, podría ser un buen tratamiento para esta gran epidemia mundial, la diabetes. Ah, pues hablando de este tema, ahorita le vamos a preguntar. Nada más quería comentar también que Ángel Cervantes deja aquí su teléfono. Te ofrece apoyo y difusión al tema. De hecho, es parte de los experimentos que está haciendo aquí el amigo Pascual, de mezclar el nixtamal de maíz con, cuando queda verdecito, que la semana pasada me obsequió unas tortillas muy ricas que son hechas con nixtamal y con, supongo que es polvo de nopal, o como, bueno, a lo mejor te voy a sacar la sopa, pero porque dice en la revista que me dejaste también que estás preparando nixtamal con otros elementos como amaranto, como bueno, obviamente el nopal y otros, dice la revista, no dice cuáles, pero ¿cómo está esa cosa? ¿Qué estás innovando ahí, Pascual? Pues mira, de hecho ahí el proceso que estamos llevando a cabo, yo le llamo sistema de nixtamalización molienda artesanal gourmet. Es propio ese sistema de nixtamalización, es nuestro, y esto nos permite ya mezclar ya el maíz nixtamalizado y molerlo con verduras, con hortalizas, con otros granos, con cereales, incluso frutas, nuestro maíz nixtamalizado. Entonces, esto lo aclaro de una manera sana y natural. No estamos poniendo aditivos, no estamos poniendo colorantes, pues este es un sistema nuevo, como lo dices, que lo estamos llevando y practicando. En el caso de la masa verde que me indicas, ahí mezclamos el maíz nixtamalizado con nopal fresco. No es harina de nopal. Ah, no es harina. No. No, ya está de una manera totalmente, hago la molienda y sustituyo al agua por el jugo de nopal. Ajá. Entonces, de esa manera, pues tenemos un producto más nacional, más natural, más sano, más nutritivo que la misma tortilla. Con todo respeto para nuestra tortilla de todos los tiempos, estamos enriqueciendo o dándole ese plus según las condiciones actuales de salud pública del país, en la que ya necesitamos menos calorías, menos carbohidratos, más fibra, y entonces ya hacemos la tortilla de maíz nixtamalizado, y nopal fresco. ¿Y los otros ingredientes que estás probando o todavía es prueba? Son desarrollos que hemos venido sosteniendo, pero que pues ya hemos probado, pero ahorita nada más solamente queremos dedicarnos a la nopal. Sí, francamente, esto es prácticamente una ciencia, lo estamos haciendo incluso así a conciencia y de una manera ya más científica, para que tiene que también la tortilla evolucionar. Queremos evolucionar la tortilla, aunque suene así medio ostentoso, ¿no? Sí, ostentoso, pero sí que le estamos dando ese plus, y pues la gente se ha ido convenciendo. Y para que probara nuestra tortilla, Marco, tuvimos que entrar en la gastronomía. Entonces, pues ahí está ya la prueba de que sí les agrada la tortilla de maíz y nopal. Y aparte ya la estamos gastronómicamente, ya le estamos poniendo otros elementos de la milpa. O sea que todos los elementos de la milpa ahí en nuestros preparados. Tenemos del que me hablabas, el que los jóvenes la bautizaron como la pizza prehispánica. Pero nosotros, bueno, tú la bautizaste por ahí como Tonatiuh, sí, el solecito. Me encantó el nombre, pero nosotros originalmente le pusimos Tlaxcalmili. Tortilla de la milpa, sí. Ajá, tortilla de la milpa, o el Tlatoani, que surge aquí en nuestra ciudad México, Tenochtitlán. Un Tlatoani. Y que pues pues quisimos ponerle ese nombre fuerte de Tlatoani, para identificar como un platillo totalmente nuevo, un nuevo tipo de antojito mexicano nixtamalizado que esperemos quede en el gusto de la gente. Sí, bueno, es tortilla verde abajo, luego una la que yo probé tenía frijol, sí, la tortilla adentro como los como una gordita, bueno, esa es la base, luego encima una salsa de cuitlacoche, efectivamente, y luego de arriba, ¿qué más? Le ponían como unas hojitas, es que okay, es que esa es la primera versión, estamos viendo una revista. Ajá. Esa fue la original, pero a través del tiempo pues mejorado también. Hemos dado una mejor presentación, una mejor vista, que hasta parece un sol. Ajá. Yo por eso decía Tonatiuh. Exactamente. Bueno, muy rica. Esta masa la hicimos con maíz, nopal y espinaca, para que le dé ese tono verde. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. La espinaca de un tono hermoso. Sí, además es, son vitaminas. Sí, además tiene más hierro. Uh-huh. Claro. Entonces eso nos ayuda, que quisimos dar todo ese plus a la tortilla. Entonces es una gordita, va rellena de frijol. Puede ser, si pueden, ayocote, frijol o yocote, pues perfecto. Uh-huh. Es difícil conseguirlo. Pero... Es difícil, uh-huh. Sí. Entonces, después le pusimos, se le unta en la primera capa un espejo de salsa huitlacoche, y después el huitlacoche entero, también ya cocinado, y adornando los pétalos de flor de calabaza del centro hacia los extremos, como asemejando una flor de girasol. Sí, sí, se ve bonito. Y luego le ponemos su quesillo y pimiento morrón o chile jalapeño, cuaresmeño, el fin, o salsita. Entonces todo esto lo proponemos que vaya al comal sin aceite, sin grasa, y para que la flor de calabaza, los pétalos van en crudo, y para que se cueza le ponemos una pequeña tapa para formar una especie de horno ahí encima, donde se va a vaporizar. Le ponemos un poquito de agüita y va, la propuesta es el comal sin aceite, sin grasa, y le provocamos la evaporación para que se cueza esa flor de calabaza y se gratine el queso, el quesito. Entonces a ese le llamamos nuestro tlaxcalmili o tlatoani o tonatiu, y los jóvenes la conocen como la pizza prehispánica. Uh-huh. Que de pizza nada más tiene el puro corte. Ah, sí, yo creo que se corta como la... Sí, es cómodo ese corte para sujetar el que lo vaya a probar. Nuestro preparado es cómodo y que se lo lleve a la boca y lo paladee, y es exquisita, Sí, claro, yo a mí me gustó mucho. Me regalaste una y ya en la noche me la llevé como de premio, porque querías que la viera. Fui, te acompañé, platicamos, vi cómo se hacía y me regaló la que estaban haciendo. Ya son 6 de la mañana con 52 minutos, escuche usted El Campo y de la Ciudad, y ya se nos está yendo el tiempo, pero está muy interesante la plática aquí con el amigo Pascual. Pero cuánto es muy larga la canción, además de hacer tlaxcalmili. También hace canciones el señor Pascual, y nos va a presentar una de ellas, que ahí tenemos. Si era la 3, no era, no. Si era la 4, pero no importa su nombre y de qué se trata tu rola. Okay, precisamente es una invitación para que amigos consumamos los productos de la milpa, que es el maíz, frijol, chile, calabaza, quelites, quintoniles, y pues una manera para presentarlo pues es a través de la música. Perfecto, vamos a escucharlo. Llegó con mi chata, le llego contento dentro de mi De la milpa a la mesa, que es la rola que nos comparte también, además de las nixtamales y las ideas, el amigo Pascual. Ya son 6:56, tenemos un montón de llamadas y una invitación al sexto seminario, el proceso bolivariano, constitución, economía y política. Va a haber una serie de actividades el viernes 28, sábado 29 de octubre, en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, en el Auditorio Alberto Barajas Celis. Las actividades del viernes 28 son, se va a hacer la bienvenida por parte de la embajadora de la República Bolivariana. Se hablará de la guerra no convencional y desafíos de la revolución bolivariana. También del tema del Venezuela en el contexto geopolítico internacional y su relación con los organismos del continente. Todas estas actividades las van a exponer personajes como Luis Hernández, Jericho Polievski, Ángel Guerra, y Héctor Díaz Polanco, Gilberto López y Rivas. Otro es la situación actual de Venezuela y el referéndum revocatorio, el poder popular y las comunas, el papel de la Fuerza Armada en la Revolución Bolivariana. Esta es la invitación, 27 y 28 de octubre en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Auditorio Alberto Barajas Celis. Tenemos un montón de llamadas que voy a tratar de compartir. La señora Peñafiel, acerca del maíz y de la tortilla, cerca de donde vivo hay un tianguis donde compró sopes con nopal, pero estaban muy tiesos. Es normal. Se preocupa a Sergio. ¿Quién era el intérprete de La Llorona asesinada? Yo la canté. Mari Carmen Cárdenas, que habla de las opiniones de algunos personajes respecto a la decisión del EZLN de proponer una candidata a la presidencia de la República. Entre ellos, San Juana Martínez, Juan Hackerman, López Obrador, y ella piensa que es lamentable y patética su posición ante esta propuesta del EZLN, ya que las aflora todo el clasismo, racismo y desprecio a indios e indias. Saludos a Chester, Inglaterra. Margarita Cruz, saludos y felicidades. La alimentación sana contra la comida chatarra. Híjole, ya se nos va el tiempo, pero Tere Torres pide si tienes algún dato de contacto, que qué buena onda, por favor, rapidito, porque ya nos vamos. ¿Cómo no? En el Facebook estamos como Pascual Gasca. Uh-huh. Ese es uno, y en el correo electrónico es sportortilla@gmail.com. Estamos haciendo la primera tortilla en línea deportiva. Perfecto. Gracias, Pascual Gasca. Hasta la próxima, porque ya es hora de agarrar camino. ¡A uno, Recio! Pues vamos a dar lectura, bueno, no lectura, más bien créditos a los participantes en este programa, que son en los controles técnicos Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia de producción, Sergio Canales, que no pudo llegar. En los teléfonos, Juan Antonio Vázquez. Y en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos le deseamos que su sol sea brillante, inclanesti tonatiu. Y como me despido todos los miércoles, amo quinequi se sinti cocolistli, quema tonacayotl. Vámonos, Recio. Kiawi.